to keep on searching. Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. To tired to eat, I've been too low, missing. Devil cut off my wings. I've been hurt by my past, but I feel the future in my dreams, and at last I wake up. I'm not sure. I wanted to find a light, something just didn't feel right. I needed an answer to end all my searching. Busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. I look in the mirror, the picture's getting clearer. I wanna be myself, but does the world really need her? I ache for the earth, I stop going to church. See God in the trees, makes me fall on my knees. My depression keeps building like a cup overfilling. My heart's so rigid, I keep it in the fridge. It hurts so bad that I can't dry my eyes, cause they keep on refilling with the tears that I cry. Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. Te busqué si no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez.